que no achaques al cap, ¿eh? Está cada cop pitjor, ¿eh? ¿Tens febre avui o no? Pues yo creo que pasa esta noche con fiebre, sí. Sí. Pero yo os he llamado esta mañana porque estaba... Pero aquí está, aquí está el tío. Pero qué triste ha sido, porque te he llamado a ti, Armand, para decirte, no voy con con voz así de... Para que te lo creyera, de no voy. Y entonces digo, no voy. Y no me ha contestado. O sea, es que tiene el móvil, Armand, que... Sí, no contesta a nadie. Lo tiene para tenerlo. Y entonces he tenido que venir. Qué bonito es que nos visiten los amigos, por eso. Muy bonito. Al Dani Webmaster, si voleu trucar al teléfono del directo para insultarlo... Avui el tenim aquí, podem Madre mía, ¿eh? A la seva cara, perquè està aquí i ens ha visitat avui. El que s'ha arribat a dir del Dani, ni de Zablana. Ni de Luis Aragonés. Desde luego, ¿eh? Ets el Luis Aragonés, tio, d'aquí. Bueno, el Jay Paua, que està a les vies... Jay Paua, alias el pingüino, perquè resiste temperatures increïbles. Bajo cero. Però sí, bajo cero. Sí, però l'Òscar no vegis. L'Òscar també. Ojo, el Nacho, allà, estan ficats. Estan com ser Antàrtida. O sigui, l'Antàrtida té una sucursal. Tío. Bueno, la SER té una sucursal a l'Antàrtida i estan els tres en màniga curta, passant un fred inhumà. Així esteu de joves. Sí. Llavors, abans de començar el programa estàvem una estona parlant amb ells, solo por dar la escoba, no? Porque nos caigan bien. Però és que ara és impossible. És que ara no es que no se puede mantener una conversación ahí. No. Però qui pot hablar en l'Antàrtida, macho? Si és que és per cazar pingüino i morir. Per cert, avui fem la travessa, eh? Avui fem la travessa no perquè demà i demà passat gravem el programa. Què no. Va? Què va? És perquè la volem fer avui. No, perquè, Íñigo, explica... Divendres que ves 13, i en divendres 13 no facis mai la travessa. No facis una travessa. Ja lo dice el dicho. Dijous i divendres hi ha programa als especialistes, en rigorós directe més, eh? O sigui... Que... Mira, ha obert el micro, el Jordi Bonó, que no parla mai. No. Només per això. Però... Què sabràs tu si tu no estaràs? Si nosaltres vindrem... Bueno, doncs això, avui farem la travessa, a més és una travessa normal i corrent, amb Màlagas, amb Elegidos, amb Getafes... Sí. Ja de tot, així que ja podeu començar a trucar al 93. Esteu convocats, eh? 344-14-10, 4 de vosaltres, feu la travessa amb nosaltres. I si toca, pasta. La contrasenya per parlar amb l'Òscar és quina temperatura teniu ara? Òscar. Quina temperatura teniu, Òscar? Aquesta serà la contrasenya perquè l'Òscar agafi el telèfon i us passi a formar part de la llista aquesta de privilegiats que tindrà l'oportunitat de fer la travessa amb els especialistes secundaris. És que... Pensa-hi, eh? Sí, no, és fort. Vas a través amb especialistes secundaris. És fort. Sí. És que... I si et toca més... Dani, que és fort. És molt fort. Dani, ¿tú crees que deberíamos de colgar la quiniela cada viernes para que la gente no, escura? No, dice Dani que no. Que no te mola. Porque cuesta trabajo. Hay que escanear la quiniela. Bueno, Dani, ¿qué novedades hay para esta nueva temporada en la web? Aparte de ir actualizando... Pero deja al Dani que tenemos faena, tío. Pues estamos en horario ya de mails y de... Pero webs. Dani no es un mail, es una persona con gafas y todo. Bueno, ¿no? ¿Pero y qué? ¿Pero sabrá contestar? Tiene boquita, ¿no? No la agobies. ¿Qué nuevo es que te agobí? Sí. ¿Sí o no? Vídeos. Ah, mira, donem aquest titular. Vídeos. Ha abierto una ventana escolta, de vídeos. Per penjar-lo a aquesta web, anem al YouTube, que ens només gent. No, a la nostra web hi haurà vídeos, però pot ser de qualsevol cosa. És veritat. Sí. Hala. Sí, de Pink Floyd. Íñigo, ràpidament, al telèfon. A la carrera. Vinga, vamos para allá. Vídeos. Habrá muchos vídeos. Vídeos de todo. ¿Por qué te vas a casa a morirte del refredat ya? Porque no me has contestado esta mañana al teléfono, si no, anda que yo estaría aquí. Es que me hubieras descolgado. Bueno, ja sabeu que el proper 1 de novembre és... El 1 de novembre és Tots Sants, no? Sí. I el Dia dels Morts, que és el 2. Quan és el Dia dels Morts? És un jardín que no m'ha mencionat. Tu també. Bueno, hi ha eleccions. Aquí tenim eleccions a l'1 de novembre, sí. I aquesta tassada, si a qui li hagi tocat... A qui li hagi tocat estar a una mesa d'aquestes electorals, doncs ja ho ha de saber. Nosaltres tenim a l'altra banda del telèfon una persona que s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè diu que és president d'una mesa electoral i diu que això ja és prou notícia perquè la tractem. Pues vale, no sé quién eres, però bueno, ja és notícia. Chichi Ibáñez Cerrador és el nom de la... No, persona. No, Armand, pone Chocho. Pone Chichi. Pone Chocho. No, va, por favor, no empeces. No, hombre. Y 34. A las cosas por su nombre. Es que sí, señor. Yo me llamo Pablo. Vaya, Pablo. Hombre, sí, rompo esta cara. En el cole, cuando era pequeño, en el cole, me llamaban Chichi. De Chichi, pequeño. Chichi, vale. Pero bueno, ¿qué encerrona es esta? Ah, bueno. Lo siento. Tú eres de los Quad, pues te vas con tus amigos de los Quad. Vale. Chichi. ¿Qué? Bueno, señor Ibáñez, así que le ha tocado, ¿no? Ser presidente de mesa electoral, ya es mala suerte, porque... Bueno, yo no. Yo no creo que sea mala suerte, yo siento no estar de acuerdo contigo, siento discrepar contigo, pero a mí es un orgullo ser presidente para mí. ¿Qué dice? Bueno, es, sí, tío, para mí el sí. sentimiento democrático que esté dentro de las personas, eso es importante. Y ahí me gusta la gente como usted. Y a mí que me importa lo que te guste. Oiga, ¿y tenía planes para hacer algo ese día? ¿Le han chafado el fin de semana? No, para nada, para nada. Yo enfoco... Pero es que me parece que no cae en fin de semana, ¿eh? Está... Bueno, pero el 1 es festivo, ¿no? Esta es la gracieta. El miércoles. ¿Tenía pensado algo? Qué pereza me da hablar con vosotros. ¿Tenía pensado algo el miércoles aparte de ir a trabajar? ¿Por qué os informáis antes de empezar a hacer un programa de radio? O sea, ¿tú has visto que esté, por ejemplo, Manel Borrell sin informarse antes de hacer su programa? ¿Tú has visto que vaya el Aguilar sin informarse antes de la tertulia de la 27? ¿Tú has visto que Iker Jiménez vaya desinformado su programa? ¿Tú has visto que la Rosa Valera vaya desinformada? ¿Por qué vais vosotros desinformados? ¿Rompéis todo lo que es la magia del hacer? Vosotros solo os cargamos la línea editorial. Hombre, desde el momento en que dijimos que el presidente de Corea era Pyongyang, ya aquí, a partir de aquí ya cabe todo. Pero vamos a ver, ¿le han chafado los planes? Yo te explico. Yo enfoco esta presidencia agradeciendo a todos los que me han votado. Que no le ha votado nadie. Y que sepan que tal y como prometí, doy mi palabra de presidente de mesa electoral, que vamos a fichar a Kaká, a Robén. Y a Gago lo tenemos ya palabrado. Atado, él, ¿no? Tiene ganas de venir al colegio electoral. Para estar tenemos en la promesa mesa de su representante. Pero estarán en la mesa con usted, Kaká y esos. Exactamente. Y yo creo que en las próximas fechas podremos anunciar el fichaje de Gago para que firme aquí. ¿Pero de qué está hablando Media Peseta? ¿Usted no se da cuenta? No es fácil, no es fácil traer estos cracks. No es fácil. Pero como yo estoy convencido que quieren venir, pues acabarán viniendo porque... Quien quiere venir al colegio electoral acaba viniendo. Pero vamos a ver, ¿eres presidente de una mesa electoral? ¿De qué colegio? Sí. ¿De qué colegio? De un colegio que no te voy a decir a ti. Dilo. Que no, de los salesianos. Los salesianos. Estás ahí. Vale, y como presidente de una mesa electoral de los salesianos, ¿puedes prometer esos fichajes? Acá, Robén, Gago y apalabrado a Messi. Toma ya, Messi ahora. Y a Lopo, del Español. Toma, Castaña. Toma, golpe efecto. Lopo. Y es un homenaje a Dani, que está ahí. Y vamos a recalificar el terreno donde está el colegio electoral. Y vamos a tapar el estadio. ¿Qué estadio? Pelotazo inmobiliario. El estadio, el patio del colegio, vamos a taparlo. Y vamos a hacer un centro comercial en el colegio. Por lo tanto, el suyo va a ser un mandato presidencialista. Absoluto. No, absoluto. Claro, Voy a contar con la opinión de toda la Junta. Sí, ya. ¿Eh? Voy a nombrar un director deportivo y yo no me voy a meter en estos temas de deportivos. Porque yo estoy... ¿No va a hacer la alineación? No voy a hacer una alineación. Ni bajar al vestuario. Va, que os calléis. Pero bueno. No puede ser. Cada día viene gente más mal educada. Òscar, sisplau, ja està bé, filtra una miqueta més els personatges. Filtra, perquè si no passen aquestes coses. Recordem, 933-44-14-10. Fem avui la travessa. 933-44-14-10. Falta un, no? Em sembla? Falta un tio o una tia per participar a la travessa. Contrasenya, ja sabeu. Quin fred fa, Òscar, o algo així, no? El món, un món d'idees. I està clar que les millors idees d'aquest món surten d'un garatge, i normalment d'un garatge americà. Californià, eh? Sí. Normalment allà dins d'un garatge d'aquests hi ha dos nois amb ulleres de pasta parint un invent que després... Com el Dani, com cara de Dani. Exacte, com el Dani. Que després es convertirà en una mena de negoci milionari. Ai, si tuviera un garatge el Dani, eh? La llista és llarga, per exemple, Microsoft, va començar un garatge, Google, Antena 3... L'últim d'aquesta llista, YouTube. Però, ojo, no hem de patir, no hem de ser envejosos, i menys d'enveja sana, perquè no existeix. Sí que existeix. No existeix, no. No hem d'envejar gens als americans, perquè nosaltres aquí, a Catalunya, aquest país, també tenim garatges. Parece que estàs fent un míting, tio. Sí. Hem de fer país. Tenim garatges i tenim nois amb ulleres. Nois que inventen. I aquest és el cas dels dos tios que han vingut avui al programa dels especialistes secundaris, a la contraportada. Juan i Júnior, buenas. Hola. Hola. Yo sé que me quieres cazar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la dos no ha pillado la canción. Adivina adivinanza. ¿Cuál de los dos ha ido por Petinera? Jordi Pou está señalando con su dedo. Ah. ¿A Íñigo? Sí, sí, sí. ¿A Juan, no? Sí, ¿eres Juan? Sí, mira, que hemos ensayado, que era solo una frase, es que y estábamos ahí. Es vale, es Juan y Junior, hermanos, empecéis cantando, por lo tanto estáis contentísimos, ¿no? Mucho, cuéntale, hermano. Estamos muy contentos, sí, y no es para menos, porque la NASA nos quiere comprar un invento, y cuando la NASA te quiere comprar tu invento por 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 100.000 millones de dólares. ¿100.000 millones de dólares? Sí. Eso no pasa cada día, amigo. Ni a los Estopa les ha venido a la NASA y les ha comprado. Habéis oído un poquito, porque antes me habéis dicho que eran 1.000 millones. ¿Él? Antes me habéis dicho 100.000. 100.000. 6. Cuéntalo cero. ¿Cuántos ceros? 7 ceros. Vale, pues hablemos entonces de este invento que la NASA ha pagado 100.000 millones de dólares. Deja, esto es Oscar Pérez. Deja a la gente. Centrados en las preguntas, por favor. Guapo. Es muy guapo, sí. Uy, Junior. Yo sé que me quieres cazar. La la la la la la la. Pero ¿qué edad tienes? Ahora ya has pillado la el tono. No crea, ¿eh? A mí le cuesta un poquillo. Eres el la la la que él creía que sí. Bueno, es yo sé que me quieres cazar. La la la la la la la. Es muy fácil, tampoco. A ver, ¿cómo es? Yo sé que me quieres cazar. La la la la la la la la la. Es la cadena SER, ya. Es que es la cadena SER. Bueno, bueno, parlant de la invent aquest, vosotros un buen día os encerrasteis en el garaje que tienen vuestros padres en Les Franqueses de... Les Franqueses. Del Vallès. Con un propósito muy claro. Sí, el propósito era el siguiente, ¿no? Se trataba de que la Riejo 75 de mi hermano Junior llegara a los 350 kilómetros por hora limando el tubarro. Con un simple... de tubarro. A 350 por hora, una Riejo. Una Riejo. ¿Y cómo fue el proceso? Fue lento, muy lento, muy duro, porque la verdad es que somos bastante vagos, ¿no? Sí. O sea, Juan y Junior podemos desvelar aquí, en la cadena SER, un paso por delante, que tenemos buenas ideas, pero somos vagos. Muy vagos. Hasta que un día llegó y lo conseguisteis. Pasa, sé que me quieres cazar. No, no, no, no. La, la, la, la, la, la, la, la. Ese día llegó, sí, por fin. Y bueno, la Riejo ya va a 350 kilómetros por hora. ¿Habéis conseguido que una Riejo? O sea, esa porquería de moto, vaya, 350 por hora. ¿Y cómo fue que la NASA, que no estamos hablando de Antena 3, la NASA. O sea, ¿cómo fue que la NASA se fijó en vuestro invento? Pues resulta que allí en la urbanización nuestra de Les Franqueses del Vallès, donde junto vivimos, a Mercamueble. Donde vivimos, veranea un jefazo de la NASA. Ahí en Les Franqueses veranea un jefazo de la NASA. ¿Qué dices? Sí. ¿Un jefe, cómo se llama? Damián. Damien. Y se ve que él... La profecía de Damien. Por lo que yo entiendo, se ve que él ahí en Les Franqueses ha encontrado la verga mueble. Y la calma y la paz y la tranquilidad que no encuentra en ningún otro lado. Eso también es así. ¿Y cómo fue que Damien, el jefazo este de la NASA, se fijó en la Riejo, en el invento? Fue una tarde de verano porque estábamos mi hermano y yo probando nuestro invento, la Riejo. ¿Quién iba de paquete? Yo iba de paquete. Yo voy de paquete porque me dan miedo. Sí. Me prefiero los cuatro. Y sin casco, ¿no? Sí. Íbamos sin casco. Ahí íbamos a la hora de la siesta por toda la urbanización. Entonces salió el jefazo este, salió con medio cuerpo desnudo. Asistí por su casa. Por la ventana de su casa gritando. ¿Y qué os dijo? La verdad es que no lo entendimos mucho porque habla americano. Si fuera inglés, sí. Uh-huh. Pero al ser americano, claro. Pues no, porque no es lo mismo. Claro. Por ejemplo, los ingleses dicen autumn a otoño. Exacto. Y los americanos dicen fall al otoño. Es verdad, es así. Y estuve diciendo mucho fall. Y él no y yo, o sea, decía... Fall. Decía, pero bueno, al final os disteis... él gritaba, no lo entendíais. Sí. Estamos en esta situación, vosotros dando vueltas alrededor de su casa. Sí. Pero al final os disteis cuenta que Damien, el jefe de la NASA, quería vuestro invento. Gracias a las señas. Él no hacía más que señalar la moto con el dedo y luego se señalaba él mismo. Moto y así mismo. O sea, moto, dando... yo. Vale, moto, yo, como moto. Dando a entender que la moto que la quería él. Ahí estás. Sí. Vale. Pero nosotros con señas también le dijimos... vale. ¿Oísteis algo de vuestra mother? Hawker, mother, no, porque ¿no? Era americano, ya te digo, no. Vale. Entonces, dice, nosotros, Junior y yo le decimos... Por la señas. Moto... Sin parar la moto. Sí, sin parar. Decimos, la moto para ti, pero tu money a nosotros, sí. Tu money. La NASA pagar. Paga pasta. NASA paga dinero. Y así es. Money, money. Así que fue... Junior le decía, money, money. Digo, déjale, si es americano, no lo va a entender. Y al final aceptó, decidió comprar vuestro invento. Oye, ¿y para qué creéis vosotros que la NASA... puede querer esta vaina? No sé, de momento la tiene guardada en su garaje. A veces oímos que le pega con un bate de béisbol. Nos da un poquito de rabia, porque luego ves en la cartilla la pasta ingresada y se te olvida. O sea, 100.000 millones, ¿eh? 100.000 millones. Sí. 1.000.000 de 100.000 millones. ¿1.000.000? Ya hemos subido. 1.100.000 millones de dólares. Sí, sí, claro, americanos. Nada de antiguas pesetas. No, no, correlativos. Y para terminar, ya que andáis, ¿en qué andáis metidos? Porque en el garaje estáis, ¿en qué andáis metidos en el rodaje? Bueno, hemos hecho una pausa con los inventos, porque el sábado le hacemos una fiesta sorpresa a Peter. ¿Quién es Peter? ¿Quién es Peter? Bueno, no le dimos nada, y cuando encienda la luz del garaje, le soltaremos un toro con los cuernos incendiados a ver qué cara pone. ¿Pero quién es Peter? ¿Él? El de los cuernos del garro. Peter es Peter. ¿Pero a qué, quién es Peter? Yo ¿mi amigo sé, vuestro? Ese, yo qué sé, yo que a mí me explicas. ¿Es Peter? ¿Quién es Peter? Yo no sé, nane. ¿Quién? Pero, de repente me dices, hay un Peter, no entiendo. Bueno, ¿Peter? Pero entrecomillado, ¿eh? ¿Es de tu pandilla? ¿Es de tu pandilla? No. ¿Es de tu ¿Tú eres amigo de Peter? No, no, pues, te callas. Vale, vale, pues a un amigo. ¿Tú eres hermano de Juan y Junior? ¿Somos tres, Juan y Junior? No, somos dos, Juan y Junior. Y Junior. Tú no. Y Yuyo, es lo que estáis dando, Juan y Yuyo. Bueno, pues le vais a montar una... Solo para ver la cara que pone... Para ver la cara que pone un toro, con el toro. Un toro dentro del garaje con los cuernos incendiados. ¿Pero qué tiene que ver con el invento del arriejo? Ya ¿Eh? Está, pero... Es que, pues es un aplauso, es que, no, una pausa que hacemos. Un aplauso y una pausa. Las dos cosas. Bueno, Juan y Junior, ha sido un verdadero placer. No mientas. No mientas. Que yo no digas sé por qué me quieres cazar. La, la, la, la, la, la, la, la. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema, Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas en un radio y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte, aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Bueno, esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. Villarreal Español es la casella número 1 de la travesa. Y es la número. Eso ya ha querido la atención. Ya atrapa. Julio. Julio. Julio. Buenas. Buenas, Julio. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Desde dónde llamas, Julio? Desde Barcelona. Desde Barcelona del Vallés, ¿no? Sí, desde Barcelona del Vallés. Oye, solo llamo por un motivo, ¿eh? Ah. No, por dos era. O tres o cuatro, son los signos. Llamo porque tenéis al mejor webmaster aquí del mundo. Anda, ya está, venga, ya está. Ya. O sea, Dani, no, va en serio. Dani, no hace falta que pactes llamadas. Es para amigo mí. Mío, además. Bueno, ¿qué, tío? Pues menudo serás tú, entonces. Sí, el miércoles me pasaré por ahí para darse el tío aquí. Para... Julio, eres el cabezón, dice Dani. Dile que él es el Mino. El Mino. Bueno. El jugador mítico del Español, Lido Gijón. Ah, eso es verdad. Mino selección. Mino selección, es verdad. Bueno, Julio, ¿qué le pones a la primera? Es Español. Para el Español, por supuesto. A ganar Español y la Real Español. Bueno, ya caguemos la primera casilla. No, pero está bien ese. ¿Fuiste a Zaragoza con Dani, tú o qué? Por supuesto. Venga, ahí estás. Pues mi hermana también fue, ¿eh? Y el Chuli. Estaba bastante bien tu hermana, sí. ¿Cuánto periquito aquí? No, mi hermano no. Mi hermano. Ah, tu hermano. Mi hermana tiene tres años, ¿no? Pero también, sí, se la sabe larga. Levante-Mallorca. Levante-Mallorca, vamos a ponerle un empate. Vale, o sea que no gane ninguno de los dos, ¿no? Real Societad, Zaragoza. Zaragoza. Dos. ¿Y Atlético de Madrid Recreativo? Vamos a poner Atlético. Venga, Atlético. Venga. Oye, cabezón. ¿Qué dices, Dani? Que se pire. Dale muchos recuerdos a mí. Venga, de tu parte. Venga, Dani. Adiós, Julio. Adiós, Julio. Y hola, Iván. No está Iván, pues Javi. Javi. Javi, tocayo. ¡Ey! Hey. ¿Dónde trucas, Javi? De Lleida. Lleida del Vallés. Venga, te toca el Real Madrid. Getafe, Real Madrid, chato. Uno. Pues si guaña el Getafe al Real Madrid, ¿eh? Muy bien, bueno. Barça-Sevilla. Un altre. Gimnàstic Atlètic Club. Un dos. Tío, ¿por qué vas contra el Nàstic? ¿Por qué? Porque ets a Girona, ¿no? ¿Hace fría en Lleida o qué? Estás apagado, Xavi. Mal. ¿De quina part de Lleida truques? De Lleida, capital. Escolta, ¿y qué pasa? Que si no guanyes la travessa, aquest món no val la pena, ¿no? Exactament. Celta-València, tio, aviam si triomfem. 1-1. Molt bé, pues has estat bé, eh? Xavi. Vale? Anima-te. Vale, adéu. No passa res, eh? Fuerte ahí. Adéu. Si toca, le damos todo el dinero a él. Por supuesto. I tant, que està desanimat. I ara un altre Xavi. Hola, Xavi. Xavi. Xavi. Xavi. Sí. Vinga, home. Vinga, va. Estem aquí donant veus. D'on truques tu? Jo, de Tarragona. Tarragona. Mira, hem tingut Barcelona, hem tingut Lleida, hem tingut Tarragona. Només falta Girona. Tarragona de l'Empordà, vinga. A veure, Xavi, Osasuna Racing. A mi també m'ha espantat. Málaga Ejecido. Málaga Ejecido. Uno. Si no las palmas. Dos. Y para acabar, ¿las palmas ting? ¿Cómo? La letra sorting. ¿Cómo? Venga, hombre, sí, haga el tonto. Si tiene la quiniela adelante, si tiene la quiniela adelante, va. En la casilla no. Mira aquí. Voy bien. Vale, venga, besote. Venga, amor. Xavi, besos. Déu, mira. I acabem amb el Jordi, tant de bo que sigui de Girona. Truques de Girona, Jordi? No. D'on truques? De Barcelona. De Barcelona. Però això està prop de Girona, pots dir que és quasi Girona. Sí. Al costat. Baixa una mica la ràdio, apa. No, que la pugi. No, que la baixi, ja. Vinga. Murcia, Numancia. Un dos. Vale, doncs. Castelló, Hércules. Una X, mateix. Posa un doble por ahí. No, perdona. El 15. Betis Depor. Estimo Betis. Un dos. Guanya el Deportiu al camp del Betis. I posa un doble, que estem animats. Aviam, el Societat Saragossa, un 1. Ah, mira, m'agrada. Saragossa, un 1. Casella, 3, un 1 i un 2. Ahí. Molt bé, doncs Jordi. Vinga. Tio, a tus pies. Dani, posa... Adéu, Jordi. Hola, Dani. Posa un doble, el que vulguis. L'Espanyol ja guanya, Dani, ja... ¿Qué? Un 2 en la casilla 6. Un 2 en la casilla 6, Barça-Sevilla. Ahí, te quiero ver. Mira, yo poso un 1 al Villarreal Español. Venga. Pero bueno. UX Villarreal Español. Está Mancuni aquí, hombre. Anda ya, hombre. Venga, va, pasamos. Cuidamos. Siempre que vuelve a casa. 9 minuts y arriben a las 4 de la tarde. Aquí no parem, porque eso te ritme. Nada de harina, la mano en la... Parlem de cuina amb el nostre chef. Francisco Hornillo, es un tío que deja al José Andrés a la alzada de las sabatas. Bueno, José Andrés, José Andrés ya es de ese sol. El de la 1. El de... Venga, qué guiso que vamos a hacer. Venga. Y ahora me las palmas que a los especialistas. Francisco Hornillo, sí, bueno, pero ojo con el Andrés porque tiene una... toda la resta de plantitas que las tiene cuidadísimas. Que les habla. Que les habla y tiene su menta, su farigola, su romaní. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener todo eso? ¿El? ¿Tú sabes lo que cuesta mantener eso de cuidados? ¿Joder? Pues si va a quedar ahí a la tele, tampoco tanto. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Yo bien. ¿Y vosotros? ¿Vienes a hacer alguna...? Ah, sí, sí. ¿Ves? No, ¿ves? Quieras, sí, sí, vengo. Vamos a hablar un poquito de la cocina de Puente. Se aproxima un puente y la mayoría de gente se va a ir de turismo rural, se va a ir, pues, a ver su buen campo. Sea, antes era de turismo rural, sea... Bueno, pero hay gente que no se puede ir a turismo rural. ¿Por qué no tiene dinero? No se va a ir de turismo rural. ¿Sabes qué? Se le ha dado que no tiene que comer... O sea, lo que haces cuando te vas de turismo rural es comer... Pues, comes bulets, comes cosas de por ahí por el campo. La mitad de este programa no se entiende. Y la otra mitad se averigua. La otra mitad es mala, directamente. O sea, mejor no... ¡Pero vamos, Francisco! Venga, ostras, vamos. Venga, esa cocina de puente me interesa a mí. Y entonces, bueno... Que tengo la nevera, que hay que verla. Para la gente... La tienes sin puertas. Por eso mismo lo digo. Digo, para la gente que se quede... Que se queda en su ciudad, o su pueblo, tal... ¡El del hielo! Venga. ¡El del hielo! L'únic tío que compra gel en barras es el Nane. Sí... Bueno, toda mi vida ha sido así. Todo sí. Lo compras en barras, además. Francisco, ¿qué más? Pues el tema es que, bueno, para los que os quedéis sin iros de turismo rural, también podéis comer lo mismo que el, los la que gente, no. Es que los que no, por ejemplo, no os encontráis, pues ese es el tema. Venga. Bullets, por ejemplo, pues llamáis a Telepizza, Pizzarabe, lo que sea, y la pedís con bullets. Y cogéis los bullets de la pizza, la pizza tenéis a basura y ya tenéis bullets, como en el campo, igual. Con tierra, café de arroz. Claro, lo mismo. ¿Qué comes? ¿Comes embutidos? Pues el pakistaní va a estar abierto todo el fin de semana y todo el puente. ¿Tiene embutido? ¿El pakistaní tiene embutido? Bueno, pues en sobres. Oye, sí, tanto. Sí, tanto que vale, tiene. Vale. Mira la caducidad, pero tiene. Y poca cosa más. Sí, bueno, el cabravo venden cada... Ya. No hay que irse muy lejos, ¿eh? Además, no discutas nunca. Con un pakistaní, si tú le dices a él, esto está caducado, tira que no. Y dice, sí, estamos a día tal y esto ya... Sí. No. Lo caduca en el año nuevo chino. Pues está caducado. Y él dice, no, está bueno. Y dice, pero bueno, está cerrado y está caducado. Y dice, no, pero está bueno. Pues cómetelo tú. Te cambio la voz, ¿eh? Claro. Tenemos un consejo del... De Toño. ¿Sí? Sí, ahora ya. Venga, sí. Escuchemos a Toño el Pinche. Muy buenas, amiguito. Ya estoy aquí. ¿Cuánto tiempo? Toño el Pinche se presenta a toda la audiencia. De nuevo viene con su consejo culinario para que lo disfrute. Esa guitarra. Toño el Pinche es tu amigo, Toño el Pinche te quiere, Toño el Pinche está a tu lado, Toño el Pinche es un mago de la cocina. ¡Oh, qué rimazo, improvisando, Los raperos, el Eminem, eso, toda una banda al lado mío. Cuando me subo yo a un escenario, empiezo a improvisar y canciones y me quedo solo. Vámonos. Venga, hoy un consejito muy bueno. ¿Veis que el cielo está encapotado, no? Tranquilo, que no os pregunto quién lo va a desencapotar. Estamos en otoño y llueve bastante. Pues bien, vamos a cocinar alimentos expresamente para los días de lluvia. Alimentos impermeables. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Toño? ¿Cómo? ¿Nos lo puede explicar? Claro que sí, ahora os lo explico, amigo. Pero esperar un poquito con la guitarra. ¡Qué impaciencia! Alimento impermeable, ya lo dice su propia palabra. Son alimentos que... Por ejemplo, un bistec. Un bistec no es impermeable. Si tú estás comiendo un bistec y de repente empieza a llover, te lo va a mojar el bistec. Las pipas sí que son impermeables, porque tienen cáscara. La sopa de garbanzo no es impermeable. Si llueve, se te va a llenar el plato de agua. La sandía es impermeable. Tenéis que distinguir los alimentos impermeables de los permeables. Las patatas fritas no son impermeables, porque van en una bolsa. Pero los rábanos en vinagreta son se mojan, porque no, ya lo sabéis, ¿no? Venga, para estos días, cocina impermeable, ¿eh? El consejito de hoy de Toño el Pinche. Toño el Pinche se despide, Toño el Pinche dice adiós, y nos vemos otro día comiendo arroz. Venga, sed felices y recordad... No he tingut ganes ni d'acomiadar el Francesc Hornillos, entre altres coses, perquè ja està aquí el Harry Blázquez, amb les seves lliçons de defensa personal. Quieto. Què passa? Sin water, my friend. ¿Qué dice? Be water, my friend. Ya, mira, Bruce Lee. Bruce Willis, que... El otro. Bruce Lee. El karateka. Bueno, Harry, clases particulares de defensa personal. Defensa personal para defendernos de ataques, ¿no? Hemos hecho ya un recorrido por algunos de los ataques más letales, como tirón de pelos o la colleja. Pues he recibido últimamente muchísimas cartas, SMS y demás, de gente que ha sufrido el mismo tipo de ataque, sobre todo en una zona muy concreta de la costa catalana, la Brava. La Costa Brava. Es el famoso beso del dragón. Oh, esto. ¡Ay! Coño, ¿pero qué haces? Eso es apretar los michelines. ¿Pero qué? Es una especie de... Tío. Se trata de no le puedes girar nunca la cabeza. Pero Harry, para nada, nunca. No le puedes dar la espalda a este es tío. Es un dragón, se trata de efecto un llamado efecto pinza con los dedos índice y pulgar, ejerciendo una presión en la zona mollejera que debajo de la última costilla. Sí, o sea, pellizco la línea de flotador, ¿no? Sí, que Chipago tiene una buena zona, ¿no? De esas, pues ahí, una buena zona mollejera, aprietas ahí con fuerza, también más llamado pellizco. ¿Cómo? Más llamado pellizco. Ah, sí, la cinta de defensa personal. Una. Claro. Dos. Y ahora. Golpes. Rodillazos. Patas. Codazos. Bueno. En las localidades costeras catalanas están viendo... ¿A quién saluda? Ahora mismo un auténtico pánico, ¿no? Ya que muchas personas han sufrido este ataque por uno o más individuos. Sí. Una auténtica conmoción que lo destapó además un periodista local, Bruno, que es el redactor de Crónicas de Blanes, y que se hizo eco del follón. Tenemos el corte de Bruno que he preparado. Atención. Pues durante unos 3 meses aproximadamente, la población de Blanes ha vivido atemorizada por culpa de 2 ataques del beso del dragón sufridos por sendas personas, ¿no? Pero, sin embargo... ¿Qué es Jiménez? ¡Qué miedo, eh! Oh. ¿Qué le están atacando? Y alguien cortó. Se acabó la cinta. La TDK. Como veis, no es ninguna tontería, ¿eh? No, nada. Está ocurriendo, ¿no? Miles de personas... Son más serio de lo que parece, sí. Se han puesto en contacto conmigo para que les explique, pues, una manera de defenderse del beso del dragón. Pero no hay tiempo. Vamos a hacer una cosa. Os explicaré cómo defenderos del beso del dragón mañana. ¿Mañana? Perfecto. No, mañana no. Me voy de puente. Lunes. Bueno, en realidad digo que voy de puente, pero tengo una misión secreta en el Cáucaso. Venga, el lunes nos lo explica, ¿vale? Porque mañana no es que lo tengamos grabado ya, es que ya está ocupado. Está ocupado. Todo. El lunes sería demasiado tarde ya que muchas personas pueden haber sufrido este beso del dragón. Perdones. Venga. Bueno, doncs amb aquest petonet dirigit a tothom, a tota l'audiència, nosaltres tornem demà, ens acomiadem fins demà, i els que marxeu de pont, no com nosaltres, aneu en compte amb el cotxe, amb la carretera, sí, aneu amb plou. Calma, tranquil·litat. Porteu cadenes. Porteu cadenes? No, com plou, no. Per les cotxeres? Pues jo què sé. Jo què sé. No, ja un minicadenes. Impermeable. Vinga, que ho passeu bé. Adeu. Fins demà, no?